pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento mil cosas en la piel. Yo sé que nunca he sido infiel. No bailes sola, no te arriesgues sola. Sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Mi estrella parece famosa. No tiene idea de lo que puede perder. No, que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer para que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe querer. Si tú estás con otra que no te sabe que no bailes sola, no te arriesgues sola. Déjate amar, que no llegó la hora. No bailo sola, yo nunca bailo sola. Te quiero besar, intentémoslo ahora. Ya atrás, ya atrás. Que no me escriba, que no te llame. Si estamos juntos, que nadie nos separe. Tan solo verte cambió mi suerte. Sé que no me arrepentiré de conocerte. Quiero amanecer en tu cama. No puedo esperar a mañana. Si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo ya. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Acá estamos de vuelta, recibiendo mensajitos, como siempre, dándonos la bienvenida Osvaldo. Muchas gracias por dejarnos tu mensaje. Gracias por hacerme el aguante acá yo solita, esperando a Vero, que en cualquier momento llega, ya nos avisó. También está en camino Sandrita, que está con un trámite. Ya vino y se fue y ahora vuelve en un ratito. Así que si vos querés mandarnos un mensajito, lo podés hacer mandándonos un WhatsApp al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Yo, aprovechando que las chicas no están, les voy a contar que me acabo de enterar, es un chisme fresquito, fresquito. Vieron que el programa anterior estuvimos hablando de La Pantoja y que nos habíamos puesto a cantar, Damián nos había puesto de fondo en la música y demás, y estuvimos todos muy contentos y demás, porque, bueno, ella había tenido algunos problemitas legales, había estado presa. Después tuvo otros problemitas y el hijo, Kiko, no sé, qué le decías del auto y qué sé yo. Y entonces, ¿sabes qué? Acá tenés el auto, le devolvió el auto. Bueno, todo un lío, va de lío en lío. Y ahora, como si fuera poco, uno más. Parece que la Fiscalía de Marbella pide 3 años de cárcel para Pantoja en un proceso que comenzó en abril del 2017. Todo empezó 2 años atrás, en el 2015, cuando su hermano Agustín, a quien le concedió poderes durante su estadía en la cárcel, porque alguien se tenía que ocupar de sus asuntillos, pagó una deuda de la sociedad que tiene Isabel. Esa sociedad había contraído esa deuda por unas obras sucedidas en su casa de Marbella. La casa esta se llamaba, se llama Mi Gitana. El problema radica en que Agustín no realizó el pago en forma correcta, pues se hizo a otra constructora, a la constructora Condave o Condave, como le quieran llamar, en vez de a Hornmuffer, con quien realmente el artista había contraído la deuda. Entonces, al final, la deuda la tenemos igual. Por eso, a Isabel Pantoja, como se ha develado en el programa de Ana Rosa, otro de chismerío, se la acusa de 4 delitos, como si esto fuera poco. Se la acusa de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible y alzamiento de bienes. Buah. Ante tal panorama, la artista interpuso un recurso que fue desestimado. Así que, según se ha informado en el mencionado programa, el pasado viernes se notificó, justo el pasado viernes, que nosotros estábamos chismoteando sobre ella, riéndonos, nosotros no sabíamos lo que, por lo cual ella estaba pasando, se notificó por un escrito la acusación del área de la Fiscalía de Marbella. Así que parece que otra vez el chancho al chiquero y otra vez va a ir Isabel otra vez a la cárcel. Así que bueno, yo me aproveché de este chismerío porque las chicas no estaban. Pero ustedes, si me quieren pasar algún chisme extra o si tienen algo para agregar de este temita, porque esto está caliente, caliente. Esto lo traigo calentito, calentito. Así que puede ser que haya otros condimentos. Si ustedes quieren agregar más cosas, yo los dejo con un lindo temita musical. Pero mientras tanto, los espero los mensajes al 11-6400-7047. Por favor. Y tú no me llamas, de ti no sé nada. ¿Dónde estás? Otra luna llena. Y tú no me llamas, de ti no sé nada. ¿Dónde estás? Te salí a buscar, caminé por ahí, no te pude encontrar. Te vi a lo lejos y corrí, no te pude alcanzar. Algo te esconde de mí, no te podrás ocultar, lo vas hasta morir. ¿Quién me asegura que vuelva a salir la luna y que la cura esta locura? No solo el deseo cura de una noche más, de una luna más. ¿Quién me asegura que vuelva a salir la luna y que la cura esta locura? No solo el deseo cura de una noche más, de una luna más. ¿Dónde estás? Sentimientos, un sol que no me da calor, una nieve que me roba el aliento, que me hace buscarte, que me hace buscarte, Yo bajo un cielo triste, una lluvia de sentimientos, un sol que no me da calor, una nieve que me roba el aliento, que me hace buscarte, que me hace buscarte, ¿Dónde estás? Te salí a buscar, caminé por ahí, no te pude encontrar. Te vi a lo lejos y corrí, no te pude alcanzar. Algo te esconde de mí, no te podrás ocultar, un lobo vas hasta morir.

Estamos de vuelta y a que no saben quién llegó, vino Sandrita. Hola. Buenas, buenas. Un poco tarde, pero bueno, a las corridas. Tarde, pero seguro. A las corridas, pero bueno. Bueno, acá. Llegué, así que. Escuchando, dale, me encontraste escuchando buena música. Acabamos de escuchar a Wisin y Yandel, Estoy Enamorado. Y antes a Don Omar, Luna Llena. Muy bien. Muy lindas. ¿Te gustaban? Sí. Bueno, Vero la seguimos esperando porque viste que. Bueno, todos ya sabemos que Vero está en el timita de la educación y estamos en un momento muy, muy, muy movido, organizándose entre Zoom, clases presenciales y, bueno, en todo esto siempre surgen imprevistos, así que está atendiendo uno de esos imprevistos. Así que la tienen muy ocupada. Y muy imprevisto. Sí, dijimos ya alguna vez que, bueno, no es que ella se está atrasando, sino que fue requerida su presencia en otro lugar. En otro lugar. Sí. Así mientras que no nos requieran a nosotras. No. En ese lugar. Claro, igual que nos requieran, está bien. Bueno. ¿Entendés? Que nos requieran y nos manden muchos mensajitos. Bueno, eso es otro, claro. Que nos requieren al 1164007047, como Osvaldo, que volvió a mandar mensaje, porque parece ser... Uy, Osvaldo, sí, se acordó. Sí, ya nos mandó un mensajito, nos estaba escuchando, escuchó muy el pase bien que hice con Maxi para estuvo empezar el buenísimo programa. Entonces me dijo, vamos Andrea, que vos podés, porque yo dije que estaba solita. Y bueno, y volvió a mandar mensaje. Qué bien. Ahora, porque para demostrar que nos sigue escuchando. Y no quedó ahí la cosa, sino que dijo que me vio. Ah, ¿por dónde? Me vio por la calle. ¿Y qué andabas haciendo vos? Bueno, por suerte, justo cuando me vio no estaba haciendo ninguna cosa rara. No, justo estaba haciendo compras. Algo milagroso es eso, ¿eh? Sí, bueno. En esta yo, época, yo ¿no? Hago haciendo así. compra. Yo hago así, antes de ingresar. Me fijo el tope de el disponible que tengo, sí, en la tarjeta, y digo, bueno, hasta acá. Dame todo esto. Dame todo esto de mercadería. Hasta acá. Cuando yo veo que hacen pring. ¿Viste cuando te dicen nada más? El nada más. Y vos dices, ay, va a apretar el total. Y yo le digo, sí, no, nada más. ¡Tum! Y ahí cuando sale ese total, que vos decís, ay, que le dé al disponible. Y bueno, le dio al disponible. Y dijo, ay, que... Y ahí te haces la re superada, que en realidad, claro, me faltaron comprar cosas. Pero qué calculadora. Sí, ese, sí. ¿No? Qué mujer. Sí. Bueno, la cuestión es que en ese interín, que la verdad, es un supermercado que cierra al mediodía. Y después reabre. Yo imagínate que tenía que atender. Yo tenía agenda. Atendía a las 14 horas. Eran las a las 13:15 este supermercado cierra. Ah, bueno. Así que a las 13:10 entré. Ah. Sí. Entonces, ¿y cómo hiciste la compra? No, hice todo rapidísimo. Sí, cuando entré. Mujer Maravilla. Y me di cuenta que era tipo, ¿cómo era? No era minuto para ganar, pero este que era justo a tiempo. Este justo a tiempo que viste, comprabas todo y después salías. Sí, bueno, sí. Ya no pude salir por la puerta principal, me mandaron por el costado. Bueno, porque yo después te iba a contar. Ya estaba en infracción. Exacto. Bueno, entonces, mi hijo más pequeño siempre me cocina. Entonces, él tipo empezó a decir, cómprame esto. Y yo dije, ay, me está pidiendo fiambre. Primero voy a la fiambrería, claro, porque bien. Están por cerrar. Las chicas de la fiambrería, ya imagínate, tenía... en el minuto que están por cerrar, vos le decís, hola, ay, decime que no me vas a pedir fiambre. Decime que no te tengo que no, cortar. No, y no que no hayan limpiado ya la... Estaban limpiando. Dije, chica. Qué oportuna sos. Sí. Te imaginas qué cariño, con qué cariño te miraron. Sí, chica, mira yo, chica. Y se dieron vuelta lentamente, como diciendo... Y era que ¿qué querés? Sí. Una cosita, una cosita, 300 de jamón, 400 de queso. Bueno, se acordó de tu... Tres productos. Sí, se acordaron de tu familia. Sí. Y le digo, bueno, y después me terminé de comprar las otras cosas. Ah. En ese interín le digo llamo a mi madre para decirle, si querés alguito, decime ya, porque está por cerrar el supermercado. Bueno, ahora te llamo. Ay. Y bueno, cuando me llamó yo ya estaba en la caja. Sí, así que ignoré que sonaba y sonaba el teléfono. Estas mamás oportunas. Y yo dije, a mí no me suena, a mí no es el mío. Porque viste, si no te dice, ¿cómo me voy a poner a atender? Estaban ya, la persiana iba bajando. Y te quedabas adentro, todos me iban, André, y te quedabas yo, salía, André. Yo podía salir por costo. La cuestión es que los empleados también se querían ir. Sí, ya lo sé. Por bueno, eso y ahí estaba llamando. Y la dejé. Y sonó. Y sonaba. Y sonaba. ¿Y el cajero no te dijo, señora, tienda? Me miraba. La chica me miraba diciendo, me parece que es el tuyo. Y yo, hasta bueno, que dejó de sonar. ¿Y en ese interín qué pasó? Y en ese interín terminé de pagar, salgo por la puerta del costado y me fui, bueno, y ahí échame mi mamá. Pero se ve que mientras que yo compraba en el supermercado este, casi digo el nombre, mientras que yo compraba en este supermercado, me vio Osvaldo. Papá. Sí. Había una compañía que no te dice. Claro, que lo que pasa es que estamos todos con barbijos y se ve que no, pero él me reconoció a mí. No sé si por mis ojos sensuales o por mi estatura escasa. No te habrás reído, que ahí ya te reconoció. No, claro, ahí también, capaz, ahí capaz. Osvaldo. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Sí, yo también. Es más, yo cerré el PET y fui corriendo a comprar. Y justo, ¿quién estaba? Andrea. Son ahí, ahora cuarentena. Obviamente que yo te conocí. Vos estabas muy ocupada comprando. Así que no. A mil. No, ni pelota, decímelo. No me conocí. Pero bueno, para mí fue un placer haberte visto por la zona. Bueno, sí, porque yo aparentemente... No contaban con tu astucia. Bueno, con la tuya, que me reconociste. Yo, lo que pasa es que sé que el pet shop de él queda por esa zona. Pero bueno, que iba a imaginar que los dos sobre el filo estábamos entrando ahí... Justo, con los mismos pensamientos. Con los mismos pensamientos de comprar todo el último momento. Porque el tema es que, bueno, yo me olvido a veces de que soy una persona tan famosa, de ponerme los anteojos de sol, y bueno, y aparte que el barbijo se te empaña. Bueno, no. Y ahí me reconoció. Ya te dije, habrá sido o por el delineado o por mi estatura. La cuestión es que, bueno, te termino la historia con mi mamá. Claro. Salgo por el costado, ¡fum! Otra vez el calor, ¿viste? Y yo llego, cargo todas las cosas, porque le tenía que devolver el changuito, me estaban esperando el changuito. Claro, o sea, yo salí, pero viste que vas con el changuito también. Hasta el auto, porque claro. Es un supermercado muy familiar. Entonces voy con el changuito hasta el auto y había uno que estaba asomado esperando que yo terminara de cargar el auto, porque el único changuito que quedaba afuera era el mío. ¿Me entendés? O sea, te estarán acordando hasta hoy. Sí, hasta hoy. Bueno, entonces tiro todo rápido y fui corriendo, pero imagínate, los que miran los Simpsons. No, me imagino. Los que miran los Simpsons, como Homero, yo iba corriendo con el changuito. ¡Yuuu! Chavo, y te trepaste. Y me trepaba el changuito. Te trepaba que te lleve. Sí. Claro, yo hacía como culipatín, digamos, ¿viste? Pero con el changuito. ¿Y el chico cuando te recibió no, el changuito? No, yo le dije, no, es más, se lo tiré. Atajalo. No te quisiste hacer. ¿Salió rico el queso? Ay, ¿qué queso? No sé, ¿de qué me hablas? Ah, sí, porque compré queso cremoso. Ah, entonces me vio en la fiambrería. Pero qué observador, Osvaldo. Yo no sé si es que me vio de casualidad siguiendo. Pero cuenta mucho. Menos mal que no compré. Que no compraste otra cosa. Ay, menos mal que no compré nada para el fin de... ¿Te imaginas? La cuestión es que, bueno, cuando... Entonces, él salió después de vos. Y aparentemente, sí. Y sí, ahora tienen que contar si fue porque más... Porque yo no me acuerdo cuántas cosas más hice después de la fiambrería. Así que, bueno... Si te esperaban a vos... Bueno, si dice algún dato más de cuando estaba afuera, entonces me estaba siguiendo. Y bueno, uno nunca sabe, ¿viste? Uno nunca sabe. Bueno, lo que bueno. Es que vuelvo ya sin chango a la camioneta y me subo y empiezo a acomodar... Todo, esto para mí, esto para vos, esto para mí, esto para vos, lo de mi mamá y lo mío. Para esto, mi mamá nunca me había llamado, nada más que yo, más o menos. Le compraste cosas, claro, algo, ya, las cosas que la siempre pide, sí. Entonces. De memoria. Sí, y bueno, ya para esta situación ya estaba llamando otra vez mi señora madre. Sí, sí. Ma, yo te escuché en la primera llamada, pero ya estaba con la cajera y que me miraba con carita de ni se te ocurra atender. Porque no vas a ir a buscar nada más, a ninguna góndola, porque nos vamos. Claro. Entonces. le dije, ya cerraba, viste que estos cierran temprano. Y mi mamá dice, ay, si no sé qué tienen que hacer al mediodía. Claro, claro. Dormir porque... la siesta. Bueno, ahora como ella, aparte, viste. Bueno, la cuestión es que le digo, mira, mano, tiene algunas cosas que siempre querés, durazno en lata, que los postrecitos. En los llamados hay que hacerlo más temprano. Tu mami tiene que hacer la listita temprano. No, lo que pasa que ahí la culpa fue mía, porque yo en realidad estaba a mil. Venía de otros lados, que no voy a dar detalles. Venía a mil. ¿Sí? Y cuando dije, ah, no, sí, sí, ahora que me acuerdo se puede decir. Pensé que venía de otro lado. No. Había hecho banco, pagar cosas, qué sé yo. Y cuando voy pasando dije, ay, llego a comprar en este lugar que va a cerrar 1:15, llego a entrar justo. Bueno, entré, compré todo eso y le digo a mi mamá, ¿querés pedirme algo ya? Y me dice, no, te llamo y ahí ya sonamos. Entre que se puso a ver las... Esto falta, esto nos falta. Tony, ¿vos qué decís? ¿Compramos más queso? No. Tony, ¿vos qué decís? Compramos. Y así, viste, le va preguntando y hasta que me llamó, ya está. Bueno, no hagas más esas cosas. No, yo dije, ¿para qué te la me complicaste? Sí, si yo estaba a las corridas. Sí, ¿para qué te la complicás? Yo digo lo mismo. ¿Para qué? Yo atendía a las 14 horas. Cuando arranco la camioneta, eran las 13:25 y yo llevándole las cosas a mi mamá. Y yo dije, ¿quién te mandó? ¿Quién me mandó? Bueno, le revoleo todo en una caja. Le digo, toma, te compré lo que más o menos podías haber querido. Y una tapa de tarta, qué sé yo. Yo le seguía hablando mientras que me estaba yendo. Sí. Y le iba diciendo a mi hijo, anda poniendo los videos. Y yo te llevo el champiñón y el jamón. Y tenías que comer a las corridas para poder atender. Sí, y comí contra la ventana. No. Porque así, yo digo, ni bien veo venir el auto de la clienta, voy para mi gabinete que es al lado. Así que me tenía que ir corriendo para allá. Sí, sí. Y llegué a comer, comí una patada en el pecho y salí a trabajar otra vez. Me puse el barrio. Volví con todo. Claro, porque él volvió con todo porque es porque nos está espiando, ¿viste? Volvió. Mira vos. Nos está siguiendo. Bueno, iremos viendo de ir en distintos horarios. Así ya sabemos que está ocupado en el pet shop. Ah, mira vos. Claro. Bueno, no, yo te iba a contar que mis años que en algún momento trabajé, pero que el otro día te dije gráfica. Uno siempre trabaja. De gráfica, sí. Sí, aparte de eso, trabajé de cajera. Yo a los 17 ya arranqué. ¿Cajera en supermercado? Sí. 5 años hasta que fui supervisora y manejé una cantidad de cajas. Bueno. ¿Y tenías la remera de CIA? ¿Podemos ayudarlo? No, porque yo usaba unos guardapolvitos lindos. Ah, muy bien, muy bien. Esos entalladitos que parecían de colegio, todos muy peripipi. Y yo era chiquita, y viste, jovencita. Bueno, era otra época. Seguí siendo chiquita. La cuestión es que, no, yo te decía que yo ya me imaginaba. Porque nosotros cuando estábamos ahí veíamos, ¿para qué vienen a último momento a comprar? Pero esperan hasta el último, que ¿por qué no piensan si uno tiene algo que hacer o nosotros también no tenemos que? Claro, nosotros también tenemos una vida. Bueno, yo hacía cortado, pero te imaginas a la noche. Bueno, como con este supermercado hacía cortado. Entonces, claro, entonces es el momento que vos vas. Dos horarios para mirar con odio, horarios. Y claro, porque aparte, capaz que vos no te quedás, te vas a tu casa, haces los trámites como vos decís. Bueno, en la mayoría de horas ya es corrido y hacen doble turno. Claro. Pero después tenés otra, una esa. Por eso también pensaba cuando vos decías, ay, le calculo. Y yo decía, no cuesta nada calcular. O me decís hasta, o tengo tanto también, que yo tengo esa costumbre. Sí, sí, yo también. Tengo tanto, vos controlame, entonces me avisas, porque hacer de nuevo el ticket no es la muerte para cualquiera. Y después, a la mañana temprano, que vos decís, ¿qué tiene que hacer? Como decía tu mamá. Nosotros abríamos a las 8 y era a las 7 de la mañana y estaban las filas en la... Esperándote. ¿Esperando qué? Le digo, ¿qué están esperando? No te dejaban pasar, porque pensaba que, viste, te ibas a colar. Que claro. No, voy a atender. Claro, estaban tan cegados que no, para que no se pase ninguno, que no te reconocían. Claro. Y después tenía un supermercado, bueno, los dos hacían lo mismo, pero uno era planta baja, el segundo que estuve, ¿no? Cuando yo fui supervisora. Planta baja. Pero el primero era una rampa. Una rampa y doblabas para la izquierda, para la derecha. Ya me imagino cuál es. Pero yo siempre decíamos, abrimos la tranquera. Parece que abrí la tranquera y salen todos corriendo y se atropellan y hacen así y giran. Bueno, hasta que un día una se cayó, la aplastaron los demás. ¿Quién? La pisaban. Le pasaban por arriba. Había un bolsero, ¿viste? Donde guardar las cosas. Como si fuera encima. Una reunión de tupper que te dan un premio cuando llegas. Pero no sé qué corría. No sé. Bueno, ¿en qué terminamos? Llevándola yo. llevándola al hospital a la señora, que la atiendan porque se había caído. Sí, te pasa eso, que vos decís, pero viste, tenés vio los dos, señora, este, los señora. Usted se apuró y al final todavía no compró nada porque estamos acá en el hospital por sí, usted. Sí, esas cosas, no. Entonces, viste, bueno, yo las entiendo y les tengo más paciencia. Trato de comprenderlas porque sé. Sí, es así, uno se pone en empatía. Mi hijo es cajero también de supermercado. Así que lo entendés. Así que cuando está conmigo me empieza, ay, mamá, no hagas esto. Claro. Claro. Bueno, viste que ahora con el tema de las nuevas medidas de seguridad, que más allá del barbijo, la visera y demás, tienen una mampara los chicos. Bueno, la mampara se corta en un determinado momento, tanto para que termine la mampara, y también tiene un espacio abajo donde vos tenés que ir pasando los productos. Ah. Bueno, según mi hijo dice, y no va que todos pasan por el otro lado de la mampara los productos. Y no va que hizo la madre, va, lo paso mismo. Por el otro. Entonces, cuando mi hijo se la pasaba quejándose de eso, y después cuando me toca a mí, yo empiezo todo por el otro lado. Y la chica me miraba durita, derechita, hasta que me dice... señora, ¿puede pasarlo por acá? Vio que faltan mamparas, es para pasar los productos. Ay, mi hijo me dice lo mismo, que se queja siempre de lo mismo. Y yo acá estoy haciendo lo mismo del que se queja de otras personas. No, pero es horrible, parece que cuando te lo marcan es peor. Claro, bueno, pero la cuestión es que como le dije que yo tenía peor. Un hijo cajero. El otro día me pasó, no, me hizo una pavada, no tiene nada que ver, pero estamos tomando, no hay café. Estábamos en un lugar, había, pero tenemos dos cucharitas solas. Bueno, dos cucharitas sola y para dos cafés, ¿está bien? No, para unas cuantas tazas. Por favor, nos dicen. No, ninguno la chupen porque la cuchara y dos solas. No terminé, por suerte fue la bulla, pero no terminé de servir, lo primero que hice es chupar. Porque vos tenés una tentación. Inconsciente. Siempre. Sí, sí, y vas derecho. Yo digo, al final, lo primero que dijeron que no lo haga, lo hago. Lo hago, sí. Y después, pero bueno, de castigo tengo que comprar cucharitas. Y claro, jodete. Viste. Y bueno, jodete, viste. Y sí. Es una cosa que no se debe. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad, no? Pero es inconsciente, creo que nos dicen a nosotros algo. Y claro, cuerpo... ¿viste cuando te dicen, no pensés en el hipopótamo? Después decimos de... se te viene el hipopótamo a la cabeza. No, y por eso después decimos de los chicos, ¿viste? Que uno lo reta a los hijos. ¿Y por qué? Le decimos que no y lo haces más. Nosotros también fuimos chicos, por lo tanto seguimos haciendo las mismas cosas. Las mismas pavadas. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a un par de temitas para distendernos un ratito? Déjala que vuelva. Ay, ay, ay. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte si lo mi viviste? Piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque no va a ser tan fácil, yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti diré. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Mire, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres. Yo sé que lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva a ver. Por favor, no le insistas, déjala que juegue sola, ya no le insistas. Sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere. Volverá como la primera vez, déjala

Bueno, Sandrita, nosotros cuando vos justo estabas viniendo, sí, yo estábamos hablando de Isabel Pantoja, viste que... No, contame. Sí, sí. No, un mínimo. Sí, para no aburrir a la gente. Sí. Pero lo que pasa, viste que ella ya estuvo presa de ahora, aparentemente le volvieron, tiene otra acusación y podría volver a ir presa. Sí, porque él le dejó encargadas unas cosas al hermano y el hermano... No cumplió. No, sí, cumplió, pero cumplió mal. Oh. O sea, claro, le tenía que pagar a una empresa, le pagó a otra, y entonces la deuda con la empresa que trabajó la sigue teniendo. Así que ahora la acusa, tiene cuatro acusaciones, que deuda, que levantamiento de bienes, qué sé yo. Qué vida esa mujer, ¿no? Sí, no sale una y entra en otra. Así que... Desgracia en desgracia, sí. Mirá su vida, ¿no? Y es más, yo... Una lástima tan importante, es decir... tan reconocida. Reconocida, una persona cual. Claro, bueno, pero precisamente esas situaciones. Sí, precisamente, bueno, todo, que el hijo, todos los parientes se van prendiendo distintos líos. No, y capaz también pasa de ser tan reconocido, como pasa que sale más a flote. Claro, queda mucho más expuesto. Exacto. Pero igual esto que te cuento, como era muy reciente que lo escuché, yo le había pedido a nuestros oyentes si tenían algo más para aportar, que lo hicieran al 1164-00-7047, por si quieren agregar alguna cosita más. Y claro, porque el minuto a minuto, por si hay algo más que después, quiero saber. Ahora ya me después a Dami le vamos a pedir una canción de ella. Sí, yo quiero la que todos conocemos, pero bien enterita, claro, no de fondo ni nada. La quiere tanto la Isabel Pantoja, sí, que bueno. Sí, con el velero y al pozo. Y lloramos un rato. Claro. Bueno, y como vos decías, de tan expuesto, cualquier cosa sale a la luz. El hijo... Que en otra familia pasará lo mismo, lo que pasa es que uno no se entera. Pero pasa igual. Bueno, no sé si... El hijo, no sé, que discutieron y dice, sí, vos tenés el auto que yo te compré. ¿Sabes qué? Acá tenés el auto, le trajo el auto la vez anterior. O sea, esto no es para ir para el Sony, nada, pero quiero decir... Y todo lo que les pasa lo ponen, queda expuesto. Bueno, parece como la familia Maradona. Exactamente. ¿Viste? Exactamente. Qué problema esta semana, loco. Sí. Bueno, yo mucho no vi. Cuando quise mirar me dijeron, ya terminó la marcha. Hubo una marcha, yo, viste, media... No estaba tan informada. Claro. Pero yo, ¿qué pasa en el obelisco? ¿Qué pasa? Algo que pasa todos los días, lo que pasa es que ves distintos colores de bandera, entonces nunca entendés de qué es lo que pasa. Claro. Esta vez, claro, era mucho, viste, como mucho futbolero. Futbolero, dije, sí. No es azul y amarillo. No. Y entonces no están festejando algo por Boca, mucho, no me llamaba la atención, pero era los Maradona. Claro. Pero en el interín que miré, ya se terminó. Decía, no, pero duró 10 minutos. Porque se armó un tole-tole, parece. Sabía que se había armado un tole-tole, pero no sabía que había durado tan poco. Así decían, que fue todo muy rápido porque, bueno, mal organizado, no sé, hubo disturbios, hubo la policía, hubo, bueno, por X causa, ¿no? Capaz no por las chicas ni... Bueno. ¿Pero qué? ¿Por acercarse a ellas? Y no sé, porque hubo de todo. Creo que hubo detenidos y esos detenidos no era solo por acercarse a ella, hubo algo más, ¿viste? Ah. Pero bueno, la cuestión es esa. Yo decía, ve a quién podías ver o a quién las iba a acompañar. Era por eso que miraba, para chusmear un ratito. Claro. Y no, por lo que vi eran las hijas y la llegué a ver a Claudia. O sea, pero vos querías después, saber de qué era este bando, claro, de por quiénes, todo, quiénes eran los integrantes de este bando. Sí, o esta, los que tomaron la decisión, ¿no? Claro. ¿Viste? Bueno, la cuestión es que parece que Verónica Ojeda estaba, pero de otro en otro costado. Una cosa así fue. Y bueno, y después empezaron a surgir todos los rumores, escuchas y yo qué sé. Para, cuando decís por otro lado, ¿estaba de otro bando o simplemente alejada de ellos? No sé, capaz que estaban alejadas porque yo pensé que era, ¿viste? Te van empujando y te llevan. Ay, fue sin querer. Pogo. No puedo llegar, no me dejan llegar. Claro. Una cosa así, lo tomé yo. Verónica. Pero después escucho o leo que se están peleando. ¿Viste? Se escuchan audios de Verónica que apoyaba al doctor antes de que pasara todo esto y que criticaba a las hijas. ¿Luque? Sí. Y que criticaba a las hijas. Y ahora entonces Dalma le contesta también a ellas con otro. Para, y todo por Twitter debe ser. No, bueno, en Twitter parece que, por lo que me enteré, Verónica la bloqueó. a Dalma. Y Dalma le contestó, porque me bloqueas. Bueno, y entonces, eso que no se termina más, ¿viste? Claro, son que si la otra. No, no, y aparte todos, por eso todos nos enteramos. ¿De qué nos enteramos? Claro, de todo, discuten ellas ella discuten dice, en pantalla. Claro, le reprochaba a Dalma a Verónica de por qué fuiste a la televisión o para qué vas a contar. Claro. ¿No? Cosas que podés ayudar de otra forma. Claro. Ahora, ella lo está haciendo todo público también. Pero nosotras somos las hijas, deben decir. Claro. Vos sos una nadie. Claro. Así que bueno, es todo un cachengue. ¿Para qué te peinás? Y no sé, ¿viste? Claro, ahí si no vas a salir en la foto. Igual siempre la que contesta más es Dalma. No hay vuelta. Sí, sí, sí. La otra... Janina es más calladita. Sí. No sé qué pensará. No, bueno, para habla más. ¿Ah, sí? Lo que pasa que la verdad es que se lo toma con más tranquilidad. No explota tan fácil. La otra es más explosiva, entonces... Pero al toque. Al toque empieza ahí. Y contesta mal. Sí, sí. Y contesta mal. Así que bueno, era uno de los reclamos, así como que también estaba en otras escuchas, en otros audios de los doctores. Como que Dalma era la más complicada, ¿viste? Claro, claro. Que no, sí, algo así escuché, que es todo, como que ellos es decían... todo general, siempre es casi a quien le dan, a ella. Sí, pero aparentemente, yo no sé si entendí mal, vos decime que estás más al tanto de esto. Como que los doctores decían, ojo que no se metan, o sea, que no querían que las hijas se metan y que, digamos, se encarguen del padre. O sea, que nos dejen todavía llevar las riendas a nosotros, porque si no, lo perdemos. Y hay que ver qué hay que ver qué situación era, de un lado y del otro. Digo, ojo, porque no sé cómo, pero capaz que para ellos, viste que todos los doctores, capaz que cuando ya tenés a un paciente, a un familiar del paciente que te jode, capaz que, viste, te quieren poner un freno. Sí, igual. Y acá, al revés, capaz que uno, como pariente de un paciente, también te querés enterar, porque no todos los doctores te informan como corresponde. Sí. Entonces vos es como que le tenés que andar, viste, medio atrás. Entonces la verdad nunca la sabés, viste. Claro. La saben ellos. Sí, sí. Aparte de ellos, a su vez se quejaban como que era un paciente difícil. Claro. Entonces estaban ya, viste, cuando ya estaban cansados. Claro, claro. Y vos con tanta marcha dijiste, pero es un ápice de la marcha del Día de la Mujer. Seguramente. Vos dijiste. Yo decía eso, pero bueno, hasta que no, te dijiste, no. Y por eso dije, de todos distintos colores, por eso no entendía, viste, para qué lado, hasta que dije, bueno, no, es de Maradona. Claro. Bueno, entonces ahí, bueno, uno siguió. Y no, de la mujer del 8, ni hablar. Claro. Ni hablar. Bueno, por un lado, algunas... es decir, el tema evidente que no es para festejarlo, no, como para decir feliz día, pero bueno, a mí me pasó una vez. Ah, sí. Que en un grupo de ex compañeros de colegio, ¿no? Sí. Uno de los muchachos, pobre, saludó. Feliz día, chicas. Sí. ¿Para qué? Uy, no, una le saltó pobrecito a la yugula, como decir, se armó un toletole, ¿para qué no se festeja? No le tenés que saludar. Es una conmemoración. Y esto y el otro, se armó tal que, bueno, la chica esa hace como 2 años, sí, 2 años ya creo. Y se bajó del grupo porque, bueno, se armó tanto. Todo por ese tema. Y todo por ese tema. Entonces, cuando no sabemos cómo decir, porque pero no sabemos señor, cómo... Pero pobre señor, en todos lados ponen feliz día de la mujer y la florcita. Día. Yo sé que tuve que decir, porque tuve una reunión, organicé una, conmemoración, homenaje a nosotras. Claro. Viste, una reunión para homenajearnos. Para homenajear a un grupo de mujeres que en su momento... fallecieron quemadas en su propio lugar de trabajo, protestando o reclamando sus derechos laborales. Entonces de ahí en más se conmemora. Claro. Pero bueno, y a la gente dice feliz día. Y yo a la vez decía de homenajearnos al grupo de mujeres que luchamos, la peleamos como a diario, como nosotras que cuando nos saludamos o algo que decimos, ¿viste? O guerreras o luchadoras, leonas. O lo que vengan. Claro, porque la mayoría las mujeres se mueven, la verdad que hay bastante cantidad de mujeres solitas y peleándola para todo, porque peleando, ocupando, como digo siempre, el tema de la mujer tan importante en el sentido que se hace cargo para de los padres en cierta edad, como la nuestra, que de los padres, decímelo hace un ratito, de los padres, de los hijos, claro, de los hijos, del marido, de la casa, y a la vez de tu independencia, o de vos misma, si no tu independencia, por lo menos de arreglarte todas esas cosas. Entonces me parece que sí, que es un tema importantísimo. Por eso también el hecho de los otros días de hablar de emprendimientos y de cómo salir adelante. Y yo creo que la mujer necesita mucha ayuda. Aunque sea por uno, en sentirse sentirse independiente y que no, por lo menos desligarnos de un...

Sandrita, ¿todo bien? Y sí, ahora bien. Estábamos hablando de las vacunas, de cómo se viene, todo, de cómo está en los otros países. No paramos de chusmear un segundo. Dios mío, la gente tiene que ¿cómo saber? Está todo muy complicado, muy complicado. Brasil explota y nosotros estamos muy cerquita. Y bueno, y se con nos gente empieza que se ha ido igual. Sí, gente que va y viene, sí. ¿No? Va y viene, y alguno que conozco que va y viene mucho. Y después, sí, pero fuera de eso, estos problemas, la vacuna. ¿Viste el otro día la gente en el Luna Park, en Capital? Sí, bueno, hasta que se... Porque todo cuesta organizarse. El primer día fue un despelote y después más o menos se fueron organizando. Yo tengo algún que otro conocido que sus padres ya fueron vacunados, gente que vive en Capital y demás. ¿Y cómo resultó? ¿Cómo? No, están bien. Ellos se anotaron, contanos. Sí. Se registraron. Se registran, mandan... se tienen que registrar entrando a una página y después le contestan con un mail con el turno. Te bien. Pasan la fecha y la hora que te tenés que presentar. Bien. Y fueron vacunados, así como muestran, todo como muestran en la tele. Te terminan de vacunar, te dan un ratito para que no te vayas enseguida por la duda si palmas. Bien. A ver cómo te sentís, porque te pueden. Y siempre acompañado a los tuyos, por lo menos, así. Sí, todos. Son gente grande. Sí. Pero los sí. tuyos era por mayor, es decir, por gente mayor. Por gente mayor, sí, como esta gente de Luna Park. Claro, no maestro mayores. De salud, había parejas que los dos se vacunaban y se acompañaban mutuamente, digamos. Mis padres, por ejemplo, también tienen más de 80, pero ¿se vacunaron ya? No. Están en la lista, ¿se anotaron? Claro, están anotados, bueno. Y bueno, todavía no. Claro. No sé a dónde les tocará tampoco. Ajá. ¿No le dijeron? Porque dice no, que no, sí, le habrán dicho, pero yo no sé. Ah, vos no te enteraste. Imagínate, me comunico poco por el supermercado, imagínate si me va a decir lo de la vacuna. Tenemos problemas de comunicación. Bueno, me parece que sí. No, mi mami no se quería vacunar. ¿En serio? Y no quería. No, el año pasado la vacuné de prepo por la gripe y la neumonía. Pero de prepo porque nunca se. No quería vacunarse. No, mis padres siempre y este se vacunaron. Año, bueno, Emma, no quiero. Te anoto, no quiero. Ya sé que la voy a anotar yo, pero todavía no la anoté. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y acá en provincia, no sé, viste, medio como. Tengo que fijarme bien y si da resultado. Sé que tengo una conocida que se había anotado y que la vacunaron. Ya le dieron la primera. La llamaron, sí. Estaba muy contento porque decía, ay, Sandra, ahora voy a poder salir. Claro. ¿Viste? Porque también a ellos es lo que le pasaba a la gente que le veíamos salir el otro día de Luna Par. Hace dos días, una cosa así. Sí. La emoción que tenían porque la habían vacunado y ellos ya se sienten como que, sí. que pueden andar. Obviamente pero... tienen que seguir con todas las precauciones, igual que todos nosotros. Pero por lo menos se sienten un poquito más tranquilos. Ánimo. Sí, el ánimo. El ánimo le cambia. Y por lo menos saber que pueden recibir visitas. Sí. Porque antes ni eso. Sí. Entonces dice, bueno. Y mucho que extrañan los nietos, la familia. Igual muy esa solo. Gente ya estaría feliz de haber salido hasta el Luna Park. De decir, me siento salir. Ahí a la vereda, sí, venía corriente. Y es un. Es un respiro porque parece una pavada cuando uno no lo vive, pero el hecho de estar encerrados, nosotros no lo vivimos porque imagínate que al principio te encerrás 15 días y después empezás a salir, hay cosas que hacer, pero los adolescentes sobre todo, antes de todo esto, antes que realmente ahora ellos más o menos se van encaminando, pero al principio cuando estaban tan encerrados, al final ellos eran los más encerrados. Claro. El chiquito porque es chiquito, el adolescente porque el adolescente necesitaba salir pero no podía salir y nosotros tuvimos que seguir haciendo nuestra vida. Sí. Y a mí yo me acuerdo la primera salida mía, es decir, yo me movía un poco por ciertas obligaciones, ¿no? Sí. O compromisos que uno tomaba. Capaz no tenía tanta obligación, pero yo me sentía en compromiso que tenía que ayudar en ciertas cosas. O comprarle las cosas a mi mamá. Pero el día que sentarme a tomar algo o salir por un motivo mío, era cualquier excusa, estaba bien, ¿eh? Claro. Y qué felicidad. Así que me imagino en ellos. Porque aparte, por ejemplo, mi mamá no lo entiende. Pasa eso también, que no conté. Que... mi vieja es como que, pero mamá, ¿te sentiste mal? O no, sí, vos no sabés cómo estuve. Vamos. Como diciendo. Ah, no te crees. No, es como diciendo, ¿cómo me? Bueno, sí, me dice, ¿viste? Sí. Bueno, sí. Y el otro día estaba mi sobrina con ella y decía lo mismo. ¿Cómo? Y bueno, sí, pero la tía estuvo mal y yo te lo digo porque yo lo pasé, decía, ¿viste? Mi sobri. Y ella dice que lo hacía así. Bueno, como que, ¿viste? No. Porque el. Pasa con mi marido, no lo pase, yo estoy bien, vos te estás bien. Claro, claro. Si yo puedo sí, hacer yo tengo la que este quiera, síntoma, vos también, es el mismo. Si te estás quejando es porque te estás quejando de... Claro, de llena. ¿Qué te sí, hace la enferma acá? Sí, ¿viste? ¿Qué te hace la pobrecita? Sí. No lo entienden a veces. O le explican a los demás, sí, eso. Como diciendo que vos sos quejosa y no sos quejosa. No. Sí, lo que, cuando presentás un síntoma, no, aparte... No podés ni... Disculpame, son ellos los que tienen una línea de fiebre y se meten por ahí. Ay, yo los quiero ver. Bueno, nos pasó, pará, que tengo una. Mi sobre... Bueno, te mando al frente. No voy a contar todo al final, pero no importa. ¡Ay, que no me está escuchando! Bueno, resulta que... Hasta ahí va bien, todo estos días encerrado, los chicos no tuvieron colegio, tengo dos chiquitos de sobrinitos. Bueno, ella encerrada con los chiquitos, nada, todo de 10. Necesito ir a ver a la mamá de mi amiga que estaba muy mal. Mi sobrina dice esto, ojo. Bueno, dice, tengo que ir a verla porque, bueno, es como la crió también, se crió casi con esa mamá de la amiga y estaba mal. Y termina falleciendo unos días después ella. Entonces me dice, yo voy a verla. Claypole. Me escapé, se escapó, ¿viste? De la pareja. Me voy porque tengo que ir. Que hizo bien, por suerte, porque después le falleció y no claro. La pudo ir a despedir. Buah. ¿Y qué te iba a decir? Y cuando la ve a la amiga, bueno, amiga, vamos, esto, acompáñame. Encima la trajo para el lado de Quilmes. Sí. A no sé qué buscar allá al centro de Quilmes. Bueno, yo qué sé. Al otro día se empezaron a sentir mal. Se empezó a sentir mal ella, los chicos no, ella. Mal. Uy, tío, me parece que voy a tener que... Bueno, fíjate. ¿Y tu novio? No, mira, no vino, pero ahora va a venir. No, que no venga, le digo yo, que no entre por la duda, ¿viste? Yo, no, pero claro, veniste, claro. No, déjalo más allá, nada, váyanse, como digo siempre, vayan a la capital, un hotel, algo, ¿viste? Te atienden mejor. No, que no venga, que no venga. Bueno, pero ella caprichó, que venga, ¿viste? Que lo hizo entrar, no sé. No. Bueno, entró. Ella, ¿cómo estamos? Y acá más o menos. Ella más o menos. No me da risa tu cara para atrás. Ay, ¿viste? Sí, más o menos. Y él, bien. Bueno, un día así le ayudé, llevé cosas a capital, ¿viste? Todo bien para ayudarlo, yo qué sé. Bueno, a los pocos días, ella no le baja la fiebre. No le baja la fiebre. No le baja la fiebre. Y dale, fíjate, porque si no son varios días que no te baja la fiebre, hay una infección, algo está pasando. Fíjate, bueno, la cuestión que terminó internado él. Oh. Al revés de lo nuestro. Claro, claro. Bueno, claro. Y ahí decía, sí, él me duele la mano, Entonces ella al principio decía, no, viste, se queja, y nosotras nos aguantamos, las mujeres nos aguantamos. Claro, se queja. No, pero terminó mal. Bueno. Encima, no la atendían acá, no la atendían las ambulancias, no la atendía esto. Fue a un hospital, fue al Rivadavia, le vamos a contar. Se fue al Rivadavia. Ella en la puerta de calle, usted no entra, él adentro. Empezamos todo, ¿viste? Bueno, vemos como para averiguar qué hacemos. Y tío, ¿qué hago? Y bueno, y nada, ¿qué vas a hacer si no podés hacer nada? Yo llamando al hospital. Avíseme, le digo yo, a ver qué pasa algo. ¿Puedo llamar? ¿Me van a pasar parte? No, señora, no se pasa. Después el médico le dirá, se comunica con su... Bueno, le pusieron en un... No había habitación. A la noche lo ponen en un cuarto de uno. Sí. No cuento todo, sin baño. Y sin luz. Sin baño y sin luz. Le pusieron un coso para que sí. La cuestión que se queja, venía a buscarme. El chiquitito justo le agarró, pobre, ¿cómo es? Se descomponía el chiquitito. Pero sí. Eso de los nervios. Entonces la lleva a guardia. En el guardia me dice, mira, estoy con el nene y estoy con el otro. Me dice que la tengo que ir a buscar. No, déjalo ahí. Claro. Porque, y que se la aguante esta noche. Y claro, me mañana, claro, ¿viste? Claro. ¿No? Bueno, la cuestión que al rato llega ella y llega él atrás. Llegó él atrás de ella. ¿Qué? Desapareció, se iba a reír. Bueno, no, pues se está aguantando de reírte, sí, porque está con nosotros, dale, la Super Verónica. Acá estoy. Estaba escuchando a Sandra. Escúchame, Damiancito, buenas tardes primero. Dale, buenas tardes a todos. Llegué un poquito tarde, como una hora y cuarto más o menos. Nada, mi reloj no es nada. Pero bueno, sabía que estaban ustedes, estoy muy estresada. Pero bueno, ahora me voy a... Damián, menos mal que yo hablo mucho, porque la que te Heidi, Que no le gusta hablar, agarró el micrófono y embaló. Le hacíamos redondear. Nada, no, redondo, no me encantó. Sí, me, sí. Es que están hablando de los hombres que son, me imagino. Sí, claro, que decimos nosotros nos quejamos. Unos maricones. No, no, bueno, está bueno, bien. Bueno. Sí, sí, unos maricones, sí, viste. Les doy la, vieron que yo les conté la vez pasada que por andar en bicicleta. Quejosos, digamos, son quejosos. Nada más que quejosos, mira, no, son, cuando están enfermos no sirven ni para... de la bicicleta, contanos. Prótesis. Ah, no fue un chiste, ¿viste? No fue un chiste. Bueno, porque ahí tuvo está. Doble golpe también. Sí, el que le voy a dar en la cabeza también. Ahí le van a meter doble prótesis. A tu pedido. Escucha, hasta junio sin trabajar. No, no, no. Me siento de feliz. Y claro, Vero. Ah, bueno, estoy, ¿quién lo va a tener? Vos querías compañía, Vero. Estoy recargada de felicidad. Claro. No sabe, atender. Me sale por los poros. Sí. Tengo felicidad en todos lados. Sí. Vengo sí. de la felicidad. Por eso salgo te estresas. La... Por eso te estresas. No, miren, ayer no sé qué me pasó. Algo me habrá pasado. Un camión por arriba. Porque dormí como. Yo pensé que iba a seguir de largo durmiendo toda la vida. Porque... ¿Cuál ballena varada? No, no, no. ¿Viste no. cuando te tirás así? Sí, ¿cuál ballena varada? Sí. Bueno, dormí un montón, pero eso tiene que ver con lo cotidiano. Con lo pasado. Sí, terrible, sí. terrible. Díganme, ¿tienen algún alguna consigna? ¿Llamaron? ¿Dijeron que nos llamen? Llamaron a alguien, ¿para qué te voy a contar? Yo le quiero decir a los oyentes que yo no soy mala compañera. Tuve que hacer una diligencia urgente porque en un lugar donde no podía escuchar la radio. Claro. Si no la tenía prendida full y las hubiese escuchado, chicas. Claro. No, pero mejor, por las dudas que no vengan a buscar. Pero no me dejaban prender la radio. Le mando un beso porque le dije, vengo a la comisaría. La comisaría acá de los muchachos, la sexta es. Novena. La novena, le dije que les iba a mandar un saludito. Le dije, por favor, atiéndame rápido porque tengo que... Se me termina el programa y no te puedo mandarle saludos. No, y la tengo las chicas. Encima, cuando Andreita me dijo, estoy sola, yo dije, ¿y dónde está Sandrita? Sandrita andaba por ahí dando... Pero estaba atendiendo a la mamá. Así que bueno, sí, chicas, nosotros servimos para todos. Y por eso, ¿sí? Lo que y por eso vos estabas en todos nosotros lados. Vamos para nosotros... acá, vamos para allá. Me gustaría saber qué hacen los hombres aparte de trabajar. En sus respectivos, cada uno en sus respectivos trabajos. Aparte de sus trabajos, ¿cómo? ¿Qué hacen? Por el, yo no podrían soy. Llamarnos ¿qué y contarnos, hacen? ¿No? Al 1164-007-047 nos pueden llamar con las consignas que tenían las chicas. Y aparte decinos vos si sos hombre, que son necesarios. Vamos a decir, sí. No somos feminachi. Yo precisamente te quería avisar. Pero, que alguien, o sea, nos llamó, nos dio varios mensajes. Porque un hombre. Ay, volví con todo. Volvió con todo. Who is him? Osvaldo. ¡Osvaldito! Sí. Estaba perdido, Osvaldo. Sí, ¿qué le pasó? Bueno, aparentemente recordó mandarnos saludos y demás porque me vio por ahí. Me vio por la calle. O sea, me vio en un negocio comprando y entonces me dijo, decile que la vi. Decile que la vi, no me saludó. Ah. Y bueno, no lo conocí, estábamos todos con barbijo, ¿viste? ¿Salió rico el queso? Y me dijo, salió rico el queso. Yo le dije, porque ella compró porque queso. Me vio, todo para decir que vio que yo estaba comprando ay, queso. Ay, mi amor, te quiero, Osvaldo. ¿Cómo, qué observador? Sí. Vos qué maleducada que sos, ¿eh? Sí, yo en o maleducada o urgente, a ver, urgente, por favor, oftalmólogo. No. Acá porque no ves cuatro arriba de un burro. Claro, justo. Pero mirá que Osvaldo es alto, yo ¿eh? Yo te cuento, y él también lo comentó, que... entramos justo en el momento que estaba cerrando el supermercadito este. Entonces él cerró su pet shop y se vino corriendo. Y yo también estaba en la mía y hablando con mi mamá. Decime si querés algo ya, porque está por cerrar. Entonces estaba en otra. Y después dije, bueno, no, primero voy a la fiambrería porque si no las chicas me van a matar. Y entonces me empecé a comprar y se ve que fue ese el momento en el que él me vio porque sabe que compré queso. Así que, claro, obviamente. Bueno, Osvaldo, mira qué lindo recordarte. Hacía rato que no lo veíamos a Osvaldo. Yo pensé que estaba de vacaciones, por eso no lo molestaba. Y capaz que sí. Ah, bueno, sí, seguro. No nos contó, esa parte no nos contó, pero esa parte no la contaste. te va, lo que te habrá sido de vacaciones largas y tendidas. Esperemos que no se haya ido a Brasil, porque estábamos contando justamente ese temido que la gente sigue viajando. Y ¿viste? Sí, aparentemente claro, ahora van a cerrar las fronteras, sí, algo van a hacer, chicas, sí, que sí, cierren todo, la frontera. Sí, la por lo menos los viajes, ¿viste? Claro, ni hablar, ya fue. Aparte viene el invierno, ¿qué vas a ir a hacer a Brasil? Nada. Bueno, precisamente, puedes ir a buscar más calorcito para el lado de Brasil. No, ya está, ya fue, ya pasamos ya el calor está, ya fue, acá. Ya empezaron las clases, empieza el año. Todo bien, claro. Ya empezamos con los desastres, con todos los días. Esto es la adrenalina pura del argentino, ¿no es cierto? Porque sí, si vos no haces cosas fuera de lo normal, como correr todos los días, sí, ¿qué sí, haces? Sí, sí, sí, sí. Y nosotros... Yo hoy estaba... Pero celular con el Zoom, sí, con la computadora con el otro Zoom, mirando a ver qué pasaba en uno de los Zoom, que los tengo heavy, ¿viste? A los chicos están heavy. Y después el teléfono, después, y yo dije, ay, yo en parte a veces extrañaba esto. ¿Viste? A veces los días de aburrimiento se extrañaba, pero bueno, los días están movidos. Sí, pero claro, bueno, yo quisiera saber que los hombres si pueden hacer tantas cosas a la vez. Sí. Lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos, ir a los padres. Ir a comprar, ir a atender a su mujer, a ocuparse de él, ocuparse. Quisiera saber. O si alguien lo hace, que nos diga. Claro, eso, que ¿no? acusen, levanten la mano y digan yo. Yo puedo. O su esposa que diga, mi marido. La estrategia que utiliza. Claro, claro. Porque yo pienso que sí, que existen. No nos ha tocado, pero bueno, existen. Sí. O sea, no, nos quejamos porque no nos ha tocado a nosotras, pero existen, pobres. Siempre hay alguno que hace muchas cosas a la vez, igual que nosotras. Lo que pasa es que nos quejamos porque son minoría. Son minoría. Sí, nosotras somos mayoría, sí, chicas. Sí, hacemos de cuéntenme, todo. Hoy están en qué sintonía de canciones. Estamos con el reggaetón, no, con el Gaby Fofito y Melina. Con lo que vos quieras, ¿qué querés escuchar? No. Mira, te debía una. Ahora. Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, Vero. Buenas tardes. No, no me fui a ningún lado. Pero bueno, les comento, que no se entere Andrea, por favor, que Andrea no se entere. Pero saltó la cola. ¿Por qué? Yo tenía el número 92 y probablemente ya tendría el 97. ¿Sí? Yo estaba ahí esperando y de golpe llamaron el 89 o algo así. Y ¡ay, yo! ¡Mentira! Vimos que salió una de atrás de todo. ¡Yo! Gritando. Entonces, bueno, yo. Y saltó la cola. ¿A vos ¿sí? te parece? Así que, mirá vos, bueno, Andrea. Bueno, se perdió la parte que yo conté, que las chicas estaban solas ya limpiando la cosa. Y yo dije, chicas, antes que se vayan. Y se dieron vueltas así como enojadas. Así que mintió. Osvaldo, ¿sabés qué pasa? Yo te voy a decir un secreto. Nos alegra que hayas vuelto al programa, pero igual, Andrea, que está tanto con los medios de comunicación, viste que ella mira los medios, los tele, los informativos y todo. Saltearse en la cola no es delito. Claro, yo ¿no, vos no lo escuchaste lo a AF? No, claro, es delito, no es delito. ¿Viste? Es un chascarrillo nada más. Detalle. Que le puede suceder a cualquiera y puede suceder en cualquier familia. Sí, que no te suceda con las Bacu. ¿Viste? No. Ya está autorizada. Con las Bacu ya, no. Y dijo el que super se puede. Sí, dos, tres latitas de tomate, hasta ahí te bancamos. ¿Viste? No, para cuando yo... él dice que yo compré para el queso cuartirolo. ¡Ay, cómo compraba mi mamá cuando queso, era chica! Sí, queso cuartirolo. Bueno, queso cremoso. Él dice que yo compré queso cremoso. Para esto fue lo último que compré. Yo ya había comprado un montón de jamón y todo. Así que... La próxima vez, poniendo estaba la ganza, Osvaldo, le comprás los quesos, le pagás y ya está. Bueno, pero lo que sí vamos mira a... Mira vos, qué bonito, Claro, ¿y viste? No. ¿Viste? Osvaldo, este es el país del revés, el mundo de... Sí. Ay, ¿se acuerdan la canción de María Elena Walsh, El Mundo del Revés?

estamos a la vuelta. ¿Cómo me gusta Isabel Pantoja? Me encanta. Se me enamora el alma. Se me enamora el alma. Sí, se enamora el alma. Todos los días se nos enamora el alma. Menos mal. Llámanos al 1164-007047, así como hizo nuestra cuatro de copas. No le digas. ¿Por dónde andas, cuatro de copitas? Acá nos dijo Damiancito. Les contamos a la audiencia que cuatro de copas, nosotros le decimos cariñosamente a Anita, porque Anita y Damián se tratan así. Vos sí. Callate, cuatro de copas, y vos qué hacés, cuatro de copita. Bueno. Llego cuatro de copas. Y Damián nos dijo, Anita, que había mandado un mensaje. Salí al aire, te extrañamos. Yo sé que estás con muchísimo trabajo. Y no te envidio. Para nada. Y se le superponen los horarios. Sí, se le superponen porque ya los viernes está en un horario bastante complicado en la ESCU. Así que bueno, acá también se te extraña. Hoy te digo, nos estamos arreglando como podemos desde marzo. Viste, primero una, después otra. Nos vamos cubriendo, nos vamos cubriendo entre nosotras. Y lo que tenemos hoy es un montón de cosas y nada. O sea, ese es un buen es un buen condimento. Sí, sí. Es un buen condimento, sí. Porque de todo eso a nada puede salir algo. Claro. Y siempre sale algo de siempre la galera. Siempre sale algo de la galera. Tenemos, nos falta todavía el sector de los chimosos. Los chimosos. Sí, nos mandamos dos ya. Sí, ¿viste? Sí, nos fuimos picando desde el principio. ¿No? Ah, ya, hicieron picadita, asado, todos juntos. ¿Tenés algo? Sí. Mira, yo estuve mirando algo en la tele, vieron que con esto del COVID y demás, hay gente que se acercó, otra que se separó y otra que se casa. Bueno, se casa aparentemente, se casa el abogado este tan famoso. ¿Burlando? No, que está ahora en la mira de la tormenta, el doctor Morla se casa. Ah, sí, se casa con su novia de toda la vida. ¿Sabemos el nombre de la criatura? No, la verdad que no sé quién es la agraciada. Claro. Lo que sé que no digan dónde, porque me parece que le van a aguar la fiesta, por lo que vi, por lo que escuché, vieron que se hizo la marcha. Sí. De muy mal gusto, quiero decirles, sí, miren, la verdad de que la con, marcha habla. Con to, ah, hablaron. Sí, pero muy poquito. No, decir la opinión, por porque bueno. Yo quería mirar y no, miré, chicas, ya la se verdad terminó. Que yo defiendo todo, defiendo a la familia. No entendimos por qué se cortó tan rápido. Y se cortó porque era una mamarrachada. Porque, a ver, la familia está bien, dice que ellos adhirieron a una marcha que hizo la 12, la Barra Brava, no sé quién, los maradonianos. Razón, sí. Los maradonianos. Resulta ser que cuando estamos todos en el medio de pleno camino hacia la ola, de la segunda ola, donde están todos tratando de que sea lo más dolorosa posible, que no le toque a un familiar, que no le toque a nadie, gente del gobierno opositor a favor, están todos tirando porque sí. Nadie quiere que le toque un ser querido, ¿no? Claro. Bueno, estas cuatro señoras hacen una marcha para pedir justicia, ¿no? Bueno, perfecto. Como si no pudieran ser oídas por otro medio. Tal cual. Para pedir justicia, ¿cuánta gente hay que verdaderamente necesita ser escuchada por la justicia? Mamás de hijas matadas, desaparecidas, violadas, femicidios, muertes por algún robo, por algún asesinato por robo. Golpiza. Todas esas familias también necesitan ser escuchadas y no había ninguna en plena pandemia salir con esta locura de todos amontonados, unos al lado, pegados al otro, sin barbijo, nadie habló. La verdad que no sé a qué fueron. Bueno, de todos modos, de la manera en que estaban todos empujándose, por más barbijo que tuvieran, como una cancha de fútbol, Barra Bravas. Yo entiendo que se necesita justicia. Yo también quiero saber la verdad, quiero saber qué pasó, quiero saber todo, pero no era el momento, pueden lugar ser y la escuchadas manera, de otra manera. ¿Viste? Sí. Así que no, la verdad que Claudia, y encima Janine, después peleándose entre ellas. Claro, ¿viste? Manito para abajo, unas cachivaches. Así te digo, unas cachivaches. No tengo nada contra ellas. No te gustó. Pero yo hubiese salido, yo si fuera mi viejo, yo hubiese salido a hacer una marcha como esta antes de verlo arruinado. Claro. An- antes de verlo arruinado. Tal cual, me lo están arruinando. Lo hubiese salido a sacar adelante. Para que hubiese puesto lo que tengo que poner como hija, que no pusieron, para ver si puedo salvar a mi papá, porque para ellas no es el campeón del mundo, es el papá. Claro, sí. Así que bueno, dicho esto, se casa el marmota este, el abogado, el que se va a quedar con todos los millones. El más odiado. Sí, se queda con todo, con lo que firmó, con lo que no firmó, con lo que falsificó, con todo se queda. El chico se casa. Claro. Así que pudo juntar. Pudo juntar gracias para la bodita. Sí. Oh, bueno, capaz que la chica lo apretó, le dijo, bueno, Y tengo uno de Facundo Moyano. No. Ay, sí. Facundo Moyano. ¿Es amoroso el chile? Ay, no sé, pero yo no voy con los... Te cambió la cara. Yo no voy, viste, que pero qué lindo que Facundo Moyano. Le brillan los ojitos. Ay, sí, le cambió totalmente. Por favor, qué lindo que es. Bueno, él dice lo siguiente. Vieron que ahora estamos en plena ola de vacunas y qué sé yo. Y bueno, él dijo que él tuvo ya, no sé si se enteraron o no, tuvo COVID dos veces. Por lo tanto, él no se va a vacunar. Porque está súper inmunizado. Está inmunizado, no se va a vacunar. No. Así que, nada, eso, que lo escuché y quería decirlo. Porque, bueno. Y ella ya está contenta porque él está salvo. Él está salvo, sano y salvo. Así como, bueno, vieron como Anita con el... ¿Cómo se llama? Con el... El del matambre. No, con el del matambre. Con el Vicuña. Ah, ¿vieron claro, que ella se... Sí, Vicuña. Bueno, a mí me gusta Moyano. Yo voy por Moyano. Yo soy más de los... De los camioneros, del gremio de los camioneros. Bueno, más potente. Del gremio de los Moyanos. Así que bueno, eso es uno de los chimentos. Después también tengo que Yudica perdió a un gran amigo de la infancia. Por eso lloraba tanto y por eso no gritaba el otro día. Porque vieron que está medio payaso últimamente. Se la pasa vendiendo cosas, vendiendo. Yo no sé por qué no se pone un shopping en vez de hacer un programa. Porque no me agota, me agota. Por favor, hablas de algo y estás a la casa, el gruesa, fina dos. Sí, vete allá. Bueno, y tiene shampoo, muchas auspiciantes. Acá, sí, bueno, pero. Motor y acá. Basta, pará, claro, querido. Pero manda una tanda y listo. Nah. Pensamos a nosotros. Ay, llamó y nos llamó un tarado. En Ayúdica, ya no te van. O están hablando de cualquier cosa y pin, te pone el producto ahí adelante. Sí, y después y empanada la salteña y empanada no, la. No. Ah, la sal. Pipip. La pipip. La que salta. La que salta, la que canta y la que baila. Todas empanadas. Yo en casa tengo ganas de hacer empanadas. Empanadas ricas, empanadas grandes. Sí. Empanadas. Empanadas. No sabemos. Este es un programa como las que pelotas de Fernández. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelota la de Fernández? Claro, claro. Están un poco achucharradas ya las pelotas. El alfajor, que no voy a decir el nombre, pero pongámosle. ¿Se puede decir el alfajor? No, ponele alfajor. Se puede. Ah, bueno, ponele, viste, cuando decían de fantoche. Ya probaste el chico, ahora probá el grandote. El alfajor. El alfajor. Pero era así la publicidad, no fantoche, me digas. Fantoche, el grandote. Probaste el chico, ahora probá el grandote. Bueno, chicas, en la vida hay que probar. Y bueno, claro, bueno, pero chicas, ayer era la publicidad. Yo estoy repitiendo nada más lo que... No es que estoy inventando. No, era así la publicidad. Claro. Sí, nos estamos ordenando como ven los oyentes, ¿no? Sí, sí. Esto es una manera de ordenarse. Claro, sí, de poner coto sin hacer publicidad. Esto es una manera de ordenarse, no saber para dónde miércoles ir. Ahí está. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Ahí está. Alfajor, fantoche. Ah, viste, Andrea, vos te pones. O cuando yo puse la Jacinta Pichima Guida, no, ¿cómo era la otra? No, porque estábamos ya María Elena Walsh no me puso. No. Un día le voy a traer todas las canciones de María Elena Walsh. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y para eso canta Manuelita. La Manuelita. Te está por cortar el cable, Te guajó. ¡Ay! Me haces tirar el micrófono. Esto, chicas, el oyentes. Tarde, Walsh, y no encontró Walsh. Oyentes, por favor, graben esto porque esto puede ser utilizado en la contra de Damián. Otra en este vez momento. A la comisaría. Siendo. No te van a abrir la puerta. Siendo las 6:20, me acaba de tirar el teléfono. Digo, el micrófono. ¡Ay, hola! ¡Hola, cuatro de copa! Hola. ¿Estás ahí? ¿O dónde estás? Hola, hola. Ay, estoy hola. Acá. Ahí y... se escucha, ahí sí, Anita. Hola, Anita. Ay, che. Hola, chica. ¿Sabés quién te está boicoteando la llamada, no? Anita, ¿sabés quién te está boicoteando la llamada? El otro cuatro de copas. El otro cuatro de copas. Pero ahora está desesperadísimo. Ahora está desesperadísimo. Aprieta los botones, sale, escuchá, va. Escuchá, si nos organizamos, hablamos todos. Hablemos de uno porque así la onda le entra. Claro. Entra. Entra. Déale, Roma. Déale, pero está en espera. Uy, se cortó. Bueno, no, no murió. Bien. ¿Anita murió? No. No, no, no. La llamada, murió el celular de Anita. No, murió no, tu celular. Sí. La comunicación. Anita. Anita, nota, llama. Volvé a llamar, Anita. Llámanos al 1164-00-7047. Yo no les quiero decir nada, ¿no? Pero hoy para mí. ¿Qué pasó? Que hoy no es 31 de agosto, ¿no? Que se toma la caña con ruda. Escúchame, no. ¿Por qué se tomó el ruda? No sé si la caña. Para mí, discúlpame. La caña se la bajó toda. Discúlpame, es la silla esta. Porque no sé si vos te acordás que el viernes pasado estabas pasada de rosca, vos. A causa que te atrasaste, que alguien requirió tu presencia en otro lado, yo me tuve que sentar en esta silla. Cuando vos viniste en silencio, mientras que Sandra no paraba, no paraba, no paraba, y no la podíamos redondear, vos me dijiste, deja, deja, deja, y te sentaste en otra silla. Y ahí, chau, sonamos. Yo estoy relajada. Claro, vos relajada y yo quedé ¡piu! Relajada. Lo que nunca probé es sentarme allá en el lugar de Anita. Ahí te pones quejosa. Ahí te pones quejosa. Ahí me pongo. Ahí viene ahí la está. Queja. Allá viene la Anita la queja. Acá el relax. Claro. ¿Y viste? Y eso que no trajo nada. Claro, yo sí. Le traje el audio. Te ahí tiro está. Alcohol al vamos. 70. Mira. Vamos, de a una. Ahora le dejamos hablar. Bueno. Hola, Anita. Hola, hola. ¿Cómo están todas? Hola. ¿A dónde andás, loca? Ay, estoy atrás de una máscara, más o menos. Escúchame, escúchame, a vos que vos estás atrás de la máscara esa que nos trajeron en las cajas forradas, que son todas de, ¿cómo se llama? De radiografía por arriba, radiografía por abajo y gomita de esas que usa mi mamá para envolver el coso por atrás. No, yo directamente me compré un folio. Pero escribí un folio antes que eso, chica. No, olvídense. Estoy atrás de un folio. Es más, prefiero estar envuelta en papel film antes que eso. Olvídense. Bueno, un regalito. Un regalito. No, ya lo sé, pero estoy como loca. ¿Estoy en el aire? Yo no. Sí. Vale. Todo te escucha. Ay, bueno, nada. Acá está. Salude, salude. Sí, hola, hola a todos los que nos escuchan. No me extrañen porque yo los extraño. Ah, no, pero ¿sabes cuál es el tema? Necesito ordenar, sí, mi trabajo. Es bastante loco porque, no sé, la burbuja 1, 2, 3. Es como vivir adentro de un burbujero, en realidad, toda esta situación. Yo me siento así, viviendo adentro de un burbujero, pero... nada, espero ya el viernes que viene con todo, más medianamente la escuela armada, todavía el protocolo no lo tengo aprobado, pero bueno, vamos a cumplir el horario, atender a los papás, poder estar con ustedes saliendo de Solano directamente a la radio. Ay, aunque sea una sí, hora para Anita. Estar con ustedes. Bueno, pero ¿sabés que yo yo acabo de llegar? Así que también estoy como vos, ¿viste? Decir que acá todas nos hacemos el aguante. El día que yo no vengo, venís vos. El día que ahorita, ¿viste? Así que recién llegué hace un ratito. Pero en realidad no es que esté desaparecida porque me pasó algo. En realidad mi trabajo sabemos. Era como que me... Contanos, Anita, contanos cómo va la búsqueda de del matambre. No, conseguiste, digamos, ahora pasó a la rosca de Reyes, no, rosca de Reyes, de Pascuas. No, no olvidate, no tengo ni tiempo, nada. O sea, yo me obsesiono con cosas. Entonces, mi obsesión es ahora la burbuja, armar la burbujita, el plancito, la maestrita, el horario, el micro, nada. Entonces, es como que me metí demasiado en el trabajo y otras cosas no hice, verdaderamente les digo. O sea, primero me puse muy, muy triste, muy bajón, porque no le encuentro la vuelta a todo esto, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. Agobiada, digamos. Y eso... Claro, o sea, y aparte pienso que va a ser colaboración de todos, los papás, nuestra, de los de todos un poco como para empezar este regreso, entre comillas, seguros a clases, porque ponele, la Anita. Verdad que Ponele. Ponele, yo le digo ponele porque verdaderamente es bastante engorroso y la mayor cantidad de presencialidad. Entonces, bueno, hay que... Pero bueno, verdaderamente yo soy como muy obse con las cosas y me puse muy obsesiva y soy como, me pongo y soy muy reiterativa con el tema, ¿viste? Entonces, pues, canso. Entonces me aíslo un ratito. Che, vos sabés que... Entonces yo ahí arranco, pero bueno, ahora ya que tengo medianamente todo organizado, ya estoy mejor, más tranquila. Dejé de hacer todo, gimnasia, cerámica, uy, todo. Uy, cómo debes estar, Anita, cuando vengas. Yo no quiero, yo ese día no vengo, dos horas no, para no, ella sola, fácil. Dos horas para su micrófono. Claro. Allá la dejamos en el rincón de la queja. Estoy muy ácida, pero bueno, nada, ya va a pasar y esperemos que todos... vayamos en esta nueva normalidad. Pero ya, ¿sabés que te noto tranquila? Algo te chupaste. Sí, el alcohol 70-30 que te en la escuela. O sea, no sé, o el sanitizante. Me voy con el sanitizante. Estás como muy pausada, ¿viste? Claro. Que estás como tranqui. Estoy jugada. O sea, yo sentí hoy que ya estoy jugada y se terminó y va a ser así. Entonces, como yo me saqué esa mochila, dije, bueno, hoy... Ya está, pasó la presión. Mensaje, ya estoy... Ya llegué a casa hace un ratito, entonces digo, bueno, tranquilidad, necesitaba venirme a mi casa porque pasé todo el día allá en la escuela. ¿Qué te parece? Yo misma. Entonces digo, bueno, me voy para mi casa y bueno, ya el viernes que viene, con todo organizado, ahí empiezo a ir a la radio otra vez porque a mí me encanta. Y sí, acá se te extraña. ¿Cuánto hace que no viene? ¿Cuánto hace que no venís? Casi un mes. Un mes. Uy, ya. ¿Y cómo está el calor? ¿En la calor? En la calor. La calor. La calor está terrible, afuera es el infierno mismo. Vos que acabás de llegar, ¿no? Viste que cuando llegás parece que entras, vos decís, bien, al fin llegué, pero parece que tenés más calor todavía. Acá te cuento que no querían sacar tu audio, no sé por qué, porque vos habías mandado un mensaje y te cortaron el rostro, así como, nada, no molestes. La gente acá en un mes no sabe lo que cambió. No te das una idea. ¿Pero qué, volvió? Volvió. Al toque volvió. Volvió, sí. No está más Marcelito, ese chico amable que estuvo. No. Claro, volvió otra vez, imagínate. Acá estamos nosotras haciendo lo posible. La gente que lo tenía secuestrado, leyó las pautas, las letras chiquitas y lo devolvió. Sí, totalmente. Sí, bueno, y acá está. Bueno, ya voy a pergeñar. Manejando la consola, sacar. ¿Viste? Nana no nos pone nada, no. ¿Viste? Es como lidiar con una persona que no sabes con qué te puede salir. Sí, no, me estoy imaginando. Igual te digo, cuando voy, que un par de ahí temas... Está, mirá, mirá, ahí está, mira, se corta. Hola. ¿Viste? Damián acá nos está haciendo el aguante desde el primer día. Ya no sé, queremos a Damián. Divina. Pero bueno, las extraño y extraño a todos, obviamente, y la radio lo mismo. Así que bueno, ya el viernes que viene iré con la máscara. Aparte, ¿viste que enviaron esos mamelucos? Y yo me muero si te apareces con ese mameluco. Te juro por Dios que lo traspaso a la pantalla. No. Me muero. ¿Te estás poniendo ese mameluco? No, te cuento una cosa. A ver. ¿Viste que yo conté que era como un teletubi rojo? Sí, me acuerdo. Te iba a decir. Bueno, ¿Teletubi? Soy un teletubi blanco adentro de algo. Aparte te dicen recibirlo con el camisolín, o sea, a ver, ese camisolín, viste que nos dieron esa bata para tomar la temperatura, o sea, vamos a poner, no sé, hay cosas que no entiendo del plan. Yo no lo usé nunca, porque la verdad que imagínate. No, yo no lo usé nunca. Yo lo tengo acá, tres mamelucos tengo. Tres mamelucos blancos con el batín ese, no sé, yo la verdad que no. No me da para ponerme eso, recibir a los padres. Parezco el astronauta con eso. ¿Dónde está la dire? Tengo uno solo y tengo dos entradas. Pero bueno, no importa. Pero vamos a poner que te dicen, ese camisolín, ¿qué lo usas una vez? Y al otro día le toma la temperatura a otra, se lo van pasando. O sea, claro. No estaría entendiendo. Hay cosas que no entiendo, me dan mucha... Y es muy finito para risa. Lavarlo, ojo. Es de es la tela de los barbijos. Se integra. Sí, que es a mano y con mucha delicadeza. Pero se llena de pelús, ¿viste? Que... Mira, yo no lavo ni mis bombachas, mano. ¿Querés que lave el camisolín a mano? Yo meto todo en el lavarropa. Chau, adiós. Yo desde que existe el lavarropa, olvidar. Para mí, yo siempre digo, el día que no tenga plata, que no tenga de dónde nada, que esté fundida y se me rompe el lavarropa, no sé, vendo lo que sea. No, lo que me quede en gracia vendo. Mira. Para el nuevo lavarropa. según qué prioridad, bueno, ¿viste? Sí, para mí es mi prioridad. Tal cual. Así que bueno, nada, estoy con eso de armar el plancito, el termómetro sin pilas que nos dieron, así que hice una colecta para juntar pilas. Bien, también. Anita, no, bien. Acá Damián te dice no, que te dona las cuatro, que lleva el termómetro. Gracias, pilas. Dami, gracias. Dale. Gracias, Dami. Gracias. Pero bueno, cuatro. Así que bueno, el viernes que viene espero estar ahí. Bueno, para, Anita. Para divertirme un rato. Ay, sí, dale, sí. Sí. Tráete algo lindo preparado para así nos reímos. Esa información, es más, ni siquiera le digo. Te ponen sonidos. Nada, no hice nada digamos, de lo que a mí me dé placer y me guste, nada. Las plantitas, tampoco hiciste la plantita, la lechuga, esa no la plantita. No, las lechugas murieron. Los ajíes no me dan ajíes. Las berenjenas no me da berenjenas, o sea, tengo las plantas gigantes, no sé. Estás como estancada, Anita. Estás como estancada. Sí. Ahora, el tema de los cactus, sí, compré unos cactus. Y sí, si los cactus. No, divino. Claro. Los cactus no, me encantan. No necesitan. Pero bueno, nada, sí, también. Igual, pues, sabés lo que ahí. El ají y la berenjena, así muy caserita, queda chiquita. No, pero esta es gigante, mi bueno, planta es con los gigante. La planta es gigante, pero el fruto también, es, que el fruto, ¿viste? El primero sí, sí, es chiquito. Son chiquitos, yo porque ya tuve. Y el ají es chiquito, es riquísimo toda la hora, pero quedan chiquitos. Claro. Dos kilos, 100 pesos. O 3 kilos, 100 pesos la berenjena, Anita. 3%. Comprate la berenjena. Sí. ¿Alguna vez hicieron, queridos oyentes, ya estamos, ¿no? Anita, sí, vos sí. También. Mire, ¿alguna vez hicieron milanesas de berenjena rellena? Sí. Rellena no, pero sí. Rellena les no explico. Hice. Lasaña hice. Miren, les explico en 3 segundos cómo se hace la milanesa de berenjena rellena, que es. A ver, la milanesa, la berenjena está barata, entonces ¿qué hago? La corto en fetas. Berenjenas, sí. La corto, dos unidades. Sí, dos o cuatro. Yo cada vez que hago mucho el kilo porque, ¿viste? Corto, ¿viste? Sí. En rajitos. Después, no se rían porque yo también alguna vez cociné. Batimos. ¿Qué hago? Huevos. No, todavía no batas nada. No batimos. No. Corteas. Entonces, agarras una feta de jamón y una feta de queso fresco mozzarella. Le pones a la feta. Agarras la otra feta, haces un sanguchito. Berenjena. Queso fresco, jamón y berenjena. Y berenjena. Las pasás por huevo. Sí. Las pasás por huevo y luego por pan rallado. Todos están escuchando cómo estás pasando por huevo. Las pones a freír, nada. ¿Vieron que la berenjena? Un toque sound. Ay, yo no les puedo decir lo rico que es eso. Aparte, hay muchos que le sacan, las dejan para sacar el amargo. Sí. Pero si la hacen con berenjena blanca, no es amarga, es riquísima. Qué buen datazo. Así que no sabía. Acá tienen, oyentes, receta de hoy. Baratita. El que no tiene queso, no le pone nada. La deja sin. Claro. Sí, yo he comido, pero así ahí simple. Ahí tenés, Anita. Yo he comido sin. Sí, a mí me gustan, les digo. A mí me gustan las berenjenas en escabeche. O sea, soy también. Vale. Ahí ya no fui. Tengo un tarro en la ladera y hasta que no le veo el fin no paro. Claro, o sea, claro. No, yo ahí no sé hacerlas. Sí, mi cuñada las hace al escabeche y también asadas. Muy ricas. Bueno. Asaditas. Rica. Bueno, sí, a la parrilla, ¿viste cómo está la verdura? No, al horno asada. Vuelta. Y así, y bate. Ahora que están en oferta, le decimos a los oyentes que esta es una buena manera de que estén nutridos, ¿no? Claro. Se puede acompañar una ensaladita con un yo tengo otra de berenjena, un revuelto de berenjena. Sí, cortás cubos de papa, cebolla en juliana y cubitos también de berenjena, todo en la cacerola y te queda un revuelto de berenjena espectacular. La papa se mancha de gris como la berenjena. Espectacular. ¿Le pones huevo? No. Sin huevo. Bueno, sí, pero yo el de zapallito con berenjena. También, sí. Que no, lo salteas al zapallito con huevo. Yo, papá. Va con berenjena. Bueno, fíjate, sí. Anita, todas las recetas que al final salieron de tu planta de berenjena. Que no da. Que no da nada. De berenjena. Que no da nada. Mi planta no da nada. No es mi naranja de. ¿Cómo es ese cuento? Mi planta de naranja lima. Bueno, mi planta de berenjena no da nada, lo menos, o sea, es así. Ya va a dar, ya va a dar. Viste cómo Mirta Legrand, tranquila que el turno llega, tranquila que el turno llega. Le llegó a los 98 años, le llegó a la viejiquilla. Claro. Se vacunó. Yo me anoté para vacunarme, pero no me llegó nada. A mí tampoco me llegó. Me, me choqueó una noticia y no sé si la, no estoy escuchando el programa verdaderamente porque vino viajando y todo eso, pero sí. Quiero, Alberto Colmillot, padre a los 80 sí, años. Sí, sí. O sea, ¿qué pasó? Me olvidé de decir. ¿Qué pasó? ¿Vas a papá? Dale, contanos, 80. Contanos. ¡Jodeme, Anita! Sí, no, 34 ellas, 80 él, es un bebé muy buscado. 82, 82 él. Dijo o sea, hoy. El bebé lo va a buscar a él. Sí. Pero bueno, ¿qué es ella? Porque pará, tiene nietos re grandes, ¿entendés? Es más, el hijo de Colmillot está bombón, chichipi, sí. Adrián, ¿no? Adrián. Picucú. No sé. Está polémica Adrián en el bar. Colmillot. Adrián Colmillot. ¿En serio, Anita? No, no leí nada. Adrián Colmillot es... Sí, sí, Colmillot bueno. Es hijo de Alberto, y los dos nombres que tienen elegidos por si es nena o por si es nene también son con A, que no me acuerdo cuáles son, pero ya los dijo. ¿Y, si ¿y es de nena, cuánto está? Casi 3 meses. Pero la noticia se filtró antes en todo lo que... Mirá el viejito. Sí. Se ve que la dieta que ha hecho durante tantos años... ¿Tiene 30 y pico? Sí. Trabajaba con él, una doctora. Y él 80 y pico. O sea que bueno, le da resultado. Hasta los 90. Claro. Pero Chaplin tuvo hijo hasta ahora, los 90. Ahora, chicas, vamos a hacer... Digamos una cosa. Está todo bien. Me encanta Colmillot, las dietas que hace. Ahora, qué egoísta. ¿Por qué? Es egoísta. No, porque sí. No bueno, capaz eso. Que no, no fue él. Capaz que fue ella. No, ella la es la que quería porque no tiene... Claro, para que la guita, seguramente. Porque qué egoísta. Vos me vas a decir que mi pequeña criatura se va a criar con un padre. No digas eso porque uno no sabe su destino. Así que no tiene nada que ver la edad en este caso. En mi caso no, ni el de 80 podría. No, pero no, en el caso de que del destino digo que se va a quedar sin padre. No sabes, porque puede ser alguien re joven que sea pero... padre y después... Sí, bueno, sí, pero 80 y pico de años, una, ya sé, no que sé. Que la tenés asegurada que se va a quedar. Claro, ya como sí, aparte ciertas cosas que ya no vas a poder. Claro, vas a ir a jugar a la pelota con bueno, la artritis, pero, la artrosis. Tal vez haya sido un acuerdo entre ellos porque ella es joven y está y hace rato con tener, él y le dijo, mirá que yo quiero ser mamá. Por eso te digo que no sabes para si mí es, sí. Para, cuando, si cuando es él o es ella. Sí, es ella la que... Para mí... Sí, cuando son esas parejas con tanta diferencia de edad, en realidad es algo para no sé, realizarse como mujer, quizás, ¿viste? Sí. Plantar el árbol, tener el hijo. Está bien, fueron cambiando en temas de la según las épocas. O sea, ahora es como que está más naturalizado, hay que mujeres que no quieran tener hijos. Sí. No están tan mal visto como quizás antes decir, uy, no, mira, no quiere tener hijos. Claro. Decir, mira, no quiero tener hijos, y es como que uno, bueno, listo, decidió no tener hijos. Claro. Entonces quizás ella quiere saciar su... deseo de ser madre, ¿no? Sí. No sé. Y capaz que lo plantearon de entrada. Tema. Claro. Y entonces lo gestionaron así. Bueno. Que sea muy feliz. Bueno, chicas, estamos las cuatro chicas juntitas para hacer el cierre. Oh, ya son y 56. Le damos, le mandamos muchos besos a Colmillot, al hijo de Colmillot más todavía, a la madre nueva, al hijito que va a venir, a todo el mundo que le deseamos y le auguramos una vida feliz. Y nosotros le decimos a todos los oyentes que acá estamos, las cuatro, haciendo el aguante, No Contaba con Mi Astucia, un programa hecho con amor. Sí, tío. Como Silvio Soldán, sí, vieron sí. Así. Un programa que de verdad hacemos con amor y con el corazón. Nos sale, a ver, como lo sentimos. ¿Cómo? Y eso es importante. ¿Cuánta gente hace las cosas como las sienten? Nadie. Auténticas, claro. Bueno, acá está Anita, Sandra, Andrea sí. Y yo. Para desearles a todos un hermoso, hermoso, hermoso fin de semana. Parece que se viene calor, abombamiento. Y Anita, el viernes te queremos aquí. El viernes estoy ahí, quédense tranquilas que ahí estoy. Bueno. A todos los quiero. No, nosotras también. Mirá lo que te pone el 4 de poda. No. Cuando vengas con carta de documento, Anita, en la mano, por favor. Ay, por favor, le voy a hacer llegar una carta de documento. Bueno, chicas, despídanse así ya. Nos despedimos. Un beso. Besos, Anita. Besos, Ana. Hasta el viernes. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia!